lentamente cada parte de tu ser. Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer. Besar tu piel, beber tu amor y unas lágrimas que brotarán de dolor. A vivir, recorro lentamente cada parte de tu ser. Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer. Besar tu piel, beber tu amor y unas lágrimas que brotarán de dolor. Oh,